La FM. Siempre. Siempre. En 106.9 La FM. We can Todos los domingos, conéctate con 106.9 Spanglish en la FM. FM, siempre, siempre. Fabulosos Cadillacs con su canción Gitana, esos que antes de llamarse en Los Fabulosos Cadillacs tenían el nombre Cadillacs 57 en honor al modelo del auto del bajista del grupo Sir Flavio. Incluso alcanzaron a hacer varios shows con este nombre, pero luego se reunieron porque parece que algunos integrantes no les gustaba ese nombre y entre todos decidieron cambiarlo a Los Fabulosos Cadillacs. Muchas historias hay detrás de nuestros clásicos favoritos, ya sean en inglés o en español, por eso aquí en Spanglish los tenemos a todos para que disfrutes de estas tardes con la FM 106.9 y con tus padres, así estén en la distancia. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, y quiero invitarte a que ahorita a las 2 de la tarde viene el Clásico Herrera con los Inmortales del Rock. Vamos a poner a rockear a nuestros padres en esta tarde, claro que sí. Con toda la buena energía, con todo el rock and love, aquí llega el cover de Magneto con su abuela abuela y también vamos a tener a los New Kids on the Block ahí en nuestra sala, porque mis clásicos están en casa a un paso, step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, gonna get.

Vuela, vuela. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Segundo carro del ferrocarril que me lleva.

toneladas de éxitos, uno en español y otro en inglés. Esto es Spanglish en la FM. Llegamos al final de este Spanglish de la FM. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí en arroba la FM Medellín, tanto en Twitter como en Instagram, saludando a sus padres, pidiendo sus canciones. Espero haber podido complacer a la mayoría. Hay muchos y no se puede alcanzar a complacerlos a todos, pero aquí hacemos lo más que podemos para incluirlos en estas programaciones que tenemos día a día, sobre todo este fin de semana que es puente festivo. Así que no se pierda la programación de mañana, que va a estar espectacular. El clásico Herrera también estuvo por ahí metiendo la manito en toda la producción y programación. Entonces ya saben que esto es un contenido de calidad, así como ustedes, calidosos clasiadictos. Vamos a terminar con Queen y su canción I Want to Break Free. Yo soy Annie Cárdenas, esta es la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Bye bye.